corazón nace una rosa, rosa de esperanza. Yo sé que es mentira su corona y es un espejismo su fragancia, pero en mis noches de tinieblas, como si una estrella me alumbrara. Cierro los ojos y te veo, mi rosa triste de esperanza. Rosa triste de dolor y olvido, ¿cómo pudiste haber florecido? Si en mi pecho ya nada quedaba, ni sol ni sonrisa, ¿cómo naciste, rosa de mentira, rosa triste? Dolor y olvido, ¿cómo pudiste haber florecido? Si en mi pecho ya nada quedaba, ni sol ni sonrisa, ¿cómo naciste, rosa de mentira, rosa triste?